con todos ustedes los cuatro elementos. Me gusta el... Dios mío, esa voz me recuerda, me resulta familiar. ¡He vuelto! ¡Dios! Dios mío. Oye, chavales, hemos estado a punto... Bueno, he estado a punto de cagarla porque no lo había puesto a grabar. Pero ya lo he puesto a grabar. ¡Uy! Bueno, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Marcos? ¡Qué bueno que viniste! ¡Qué bueno que volviste! ¡Ahora que volviste! Ya iba siendo hora, que dirían otros. ¡Dios! A ver, esperar, compis. Ya, a los controles, Jorge Barrachina. Ya no estamos saturando. Que nada, programa 86, ¿no? Joder, en día electoral. Dios mío. Qué importante. ¿A quién has votado, Marcos? He votado a los cuatro elementos. Sí. ¿Jorge? Yo he votado a los mojinos escocios. Pues yo he votado esta mañana por email. Y he votado a Cool and the Gang, porque me parece que representan un poco lo que estoy esperando de este país. Alegría y fiesta. Y buen rollo. Imagínate que llega el grupo de... Eso, que llega los Cool and the Gang a una... A votar, iba a decir a una que... No sabía lo que decir, a una que... A un colegio, ¿no? A votar. Sí. Que llegan los Cool and the Gang, celebrate good times, come on. Sería lo mejor. ¿Eh? Sería lo mejor. Es, lo único es que no sé si, claro, si se presentan ellos, ¿quién sería el presidente del gobierno? Yo creo que el bajista, cool, Robert. Sí. Dios mío, ahí, joder. Yo creo que la gente debería votar los cuatro elementos, porque vamos a montar un partido político, ¿qué coño? ¿No? Venga. ¡Los defensores de la música! Chin, chin, chin, chin. ¿Tenéis la pasta que se hace falta o tenéis los contactos, por lo menos, para tener tanta pasta? Tenemos 268 fans en Facebook. Nah, seguro que conseguimos pasta. Hay mucha gente altruista que quiere que se fomente el botellón, la fiesta, el ruido, todo eso. Yo creo que si pensamos en ese target, en esa gente, en toda esa gente, o sea, que está por ahí siempre todo el día haciendo cosas y que quiere cachondeo, seguro que ganamos las próximas elecciones. Vamos a plantear... Tenemos cuatro años para prepararla. Vale, para preparar de momento, mira, vamos a poner un indicativo para que se pongan en contacto con nosotros. ¡Internet! Y ya empezamos el flujo normal del programa. ¿Conoces nuestra web? ¡No! Los4elementosradio.com. Aquí podrás encontrar los audios de los programas, vídeos, artículos y todo tipo de contenidos. Visita los4elementosradio.com. ¡Ay! ¡Internet! ¡Internet! ¡Internet! Te ríes, es que al escuchar esto te ríes. Yo no sé si la gente recordará la dirección web del programa, pero se parte el culo seguro. Se acuerda de la risa del tío al final, eso sí. ¿Dónde está el esto? Bueno, sí. Bueno, chicos, a ver, al tajo. Programa número 86, tema de 1986. Yo creo que deberíamos poner un tema de 1985. Fíjate. A ver, vamos a viajar en el tiempo. Cuéntanos cómo ha surgido esto. Si volviésemos atrás en el tiempo un añito... A ver, a mí me gustaron mucho las propuestas de la semana pasada, el tema de Jesus and Mary Chain, ¿no? Sí. El de Ghostbusters. Ghostbusters, que no era del 85. No era del 85, ¿no? ¿De qué año era? No, pero el 84 o 6, sí. No sé. O cambiamos, ¿eh? Claro. ¿Está? Vale. Entonces, esos temas estaban muy bien, pero había otra posibilidad. Vamos a pinchar ese hit durante unos segunditos. Es el Shout de los Tears for Fears. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on. Se acabó. Ahí está. Ese es el show de los Tears for Fears. Dios mío, es que es todo el rato lo mismo. A mí me gusta. Pero creo que hubieran ganado los Tears for Fears contigo, ¿eh? De cantante, ¿sí? Con esta presencia, con esta... Sí. ¿En serio? Yo no sé si cantaría bien, pero lo que está claro es que habría espectáculo sobre el escenario. Eso está clarísimo. Shout de los Tears for Fears, un discazo, Songs from the Big Chair, es un auténtico discazo de los Tears for Fears, 1985. ¿Qué pasa? Que estamos en el 86. ¿Opciones para el año 86? ¿Tenemos una? Igual tenemos una. Pues, ¿cuál es, Marcos? Estoy dándole con el codo a Antoine. No sabéis. Yo doy pistas. Era un tío con un pelazo así rubio, así que antes era muy heavy y ahora es un bajabragas. ¿Más pistas? Wow. Se llamaba John. Sí, sí. Se llamaba Jon. Sí, Jon. Sí, sí. Jon Bon Jovi. Sí. Además, el nombre artístico es muy onomatopéyico, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, es como, parece como un juego de niños. Bueno, y entonces, ¿qué tema vamos a poner de este amigo llamado Jon Bon Jovi? Jon Bon Jovi. Hay un discazo. Joder, es que aquí solo ponemos discazos. ¿Eh, Antoine? Totalmente. Explícame la razón. No sé, me canso de escuchar el discazo. De hecho, a lo mejor la semana que viene vamos a presentaros un nuevo personaje. ¿Eh? El último Songurai. Ya iremos informando. ¡No! Es un poco, ¿no? A ver, ¿opiniones sobre este discazo? Bueno, Slippery When Wet. A mí me flipó. De hecho, yo la anécdota que voy a poner es que Richie Sambora, que es el super guitarrista de Bon Jovi, utilizó un pedal que era un poco las notas que tocaba, las tocaba también con un tubito. Mm. Y esa molaba. En uno de los temas que no vamos a poner, porque vamos a poner otro. Mm. Porque está ya demasiado manido, en mi humilde opinión. Así que, ¿qué tema vamos a poner? Que nos estamos yendo de flauta. Yo lo voy a cantar. Lo voy a cantar. No, o sea, no sé lo que dice la letra, pero es algo así como... Shut to the heart, and you're too late, you give love a bad name. Shut to the heart, and you're too late, darling, you give love a bad name. Estás escuchando Los Cuatro Elementos. ¿Qué hora tenemos, chicos? ¿Qué hora tenemos? ¿Son las 3 y qué? Las 3 y 12. Vamos bien, vamos bien, vamos rapidito. Seguimos con más cositas. Después de escuchar un temazo de Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, canción incluida en el álbum Slippery When Wet de 1986. No os quejéis porque damos muchísimos datos, mucha información en este programa. ¡Vamos a regalar un disco! ¡Sí, señor! ¿Cuál? ¿Qué es? Vamos a regalar un discazo que se llama Sophomore, de una banda madrileña llamada Delco. Son muy buenos, os lo digo en serio. Aquí no regalamos cualquier cosa, ¿eh? Esto no es un mercadillo, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Así que tenéis que mandar un correo electrónico a programa@loscuatroelementosradio.com antes del domingo, es decir, hora límite sábado 11:59 minutos de la noche. Efectivamente. ¿Qué nos tenéis que decir? ¿Que queréis el disco? No. Curároslo un poco. ¿Por qué os gustaría conseguir el disco? Y exacto, si seguís a la banda, si habéis visto algún concierto... El que más se le ocurre, se lo lleva. Yo qué sé, podemos... No sé, igual existe la posibilidad de que algún componente de Delco escuche este programa. Ellos también pueden participar. Yo qué sé, igual no tienen su propio disco. Antaño Salvaje, te toca. A ver, vamos a viajar un poco en el tiempo, que hace tiempo para... Bueno, ya he vuelto a decir tiempo que pasa nada. Que no lo hacemos, que no vemos a Martin McFly y mucha gente nos pregunta qué es de Martin McFly. Pues ha vuelto. Vamos a hablar de un tema del 96 de Black Street, que se llama No Diggity, que seguramente os sonará cuando lo escuchemos luego, que es un tema que hicieron con Dr. Dre, que era un poco la época de este tipo de música, ¿no? Dr. Dre con California Love, con el himno fiestero que hizo con Tupac Shakur. California Love. Y nada, bueno, con este tema Black Street en concreto ganó un Grammy en el 98. Pero ¿de dónde viene el tema? El tema original es de Bill Withers. No voy a hablar mucho de él porque Jesús hace tiempo lo hizo muy bien en su sección Black Soul. Así que aprovechamos para mandarle un saludo. Jesús, un saludo, un abrazo, un beso, un todo. Todo junto. Y nada, pues Bill Withers rápidamente pues tuvo su periodo de actividad del 70 al 85 y sacó temazos como Lean On Me, Ain't No Sunshine, Just The Two Of Us, Lovely Day, Use Me. Ay, la lista es muy, muy lovely larga. Lovely Day, Lovely Day, que lo tenemos que pinchar algún lovely día. Day, lovely y, day. Y en el 71, justo cuando sacó también Ain't No Sunshine, sacó ese tema que vamos a escuchar ahora, Grandma's Hands, y que es muy curioso porque al final habla de su abuela y habla todo el tema de las manos de su abuela y de los recuerdos que tiene cuando era niño. Así que sin más, vamos a escuchar este temazo. Yeah. You know what? I like the play. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse. I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. Bag it up, girl. I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. No! No! No! Maniego! ¿No habíamos quedado que la máquina del tiempo no existe? ¿Qué me cuenta, McFly? Algo debe haber cambiado el continuo espacio-temporal y estamos en un futuro que no nos corresponde. Tendrá que haber máquinas del tiempo. Y dale, periquito al torno. ¿Qué máquina del tiempo no hay, Marty McFly? ¿Cómo que no? ¿Y qué me dices de esto? You're gonna see some serious shit. Church on Sunday morning, Grandma's hand played a tambourine so well. Grandma's hand used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast, might fall on a piece of glass, might be snakes there in that grass. Grandma's hand. Soothe a local unwed mother. Grandma's hand used face and tell her she'd say, baby, grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands, grandma's hand. Grandma's hand used to hand me a piece of candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in a handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy. What you wanna spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for grandma's hand. Qué bonito. Me encanta este tema. Me encanta este tío, de hecho, o sea, impresionante. Es un grande. Sí, sí, sí. Bill Withers. Como grande es la sección que hace Antonio Salvaje en nuestro programa. ¿Cómo sabía de en música, su programa, Jesús? ¿Cómo sabía? De... sabía mucho. Bueno, todavía sabe, creo, ¿eh? De hecho. Jesús, te mandamos un abrazo enorme, ¿eh? Claro que sí. Hemos pasado muchas horas juntos. Muy buenas. Muchas horas de radio. Muy buenas. Muy buenas, sí, señor. A ver, cuando que está haciendo cosillas por ahí, cuando se quiera venir, pues las puertas abiertas tiene. Jesús, cuando quieras venir, aquí estamos. Ahora, que te quede claro que el programa es el domingo, ¿eh? Ya. Domingo de 3 a 4. Domingo a las 3. No voy a ser que vengas un miércoles. No. Domingo a las 3. Bueno, seguimos, Marquitos, ¿qué nos traes? A ver, hoy vengo muy instrumental. Cuéntanos. ¿Vale? Traigo dos propuestas muy interesantes. Yo creo que son muy interesantes porque son poco conocidas, ¿no? Hay que descubrir nuevas historias. Entonces, vamos a comenzar con un dúo, que ellos se llaman Rodrigo y Gabriela. Uno es Rodrigo y ella es Gabriela, es decir, se llaman así los dos. Qué bien, claro, qué bien escogido el nombre. Sí. No, la verdad es que no le han dado muchas vueltas. Ahí está Antoine, con el ordenador está... Ay. Yo voy a decir cuatro datos sobre ellos y tú, antes de que pongamos el tema, tienes que corroborar si son correctos o no. Así vale. Que venga, va, tiempo. Vale. Con esa velocidad de espanto que tienen los ordenadores de aquí. Bueno. Exacto. Rodrigo y Gabriela. Vamos a escuchar un tema famosísimo. Famoso para ellos, o sea, para la gente que les sigue. Se llama Tamacún, forma parte de aquel disco homónimo que salió en 2006. Como os decía, Rodrigo y Gabriela no son pareja, creo. Bueno, hace poco tiempo no eran pareja. Tengo la impresión de que tampoco, de que la cosa no ha fructificado. Estuvieron el pasado jueves en el Festival de Jazz de Madrid, actuaron en el Price. Había mucha gente en el Price, estaba casi lleno el Price. Hace una música muy interesante, es un dúo mexicano que toca guitarra española. Tienen dos guitarras españolas. Ellos vienen del metal, del thrash metal. Ojo, ¿eh? Tocaban una banda de metal. Quisieron cambiar un poco de registro. Se fueron a la costa mexicana. Ahí actuaron en mil sitios, en hoteles. Hacían versiones de temas metaleros, baladas principalmente. Y luego dijeron, bueno, vamos a cruzar el charco. Nos vamos a... Uy, ¿me escucho? ¿No me escucho? Me he perdido. ¿Estás? Hola. Yo me he perdido, va. Supongo que será la radio que tengo aquí. Decidieron cruzar el charco. Se fueron a Irlanda. Dijeron que se fueron a Irlanda porque creían que era un sitio idóneo para desarrollar un poco sus habilidades musicales. Es un sitio muy ecléctico. Hay muchos músicos callejeros, ¿no? No hay un sentimiento como de grupo, como de unidad, ¿no? En Irlanda. Entonces, nada, pues ahora están teniendo cierta repercusión en España. En España son muy conocidos en Estados Unidos y hacen una mezcla chulísima, como vais a escuchar ahora, porque tienen mucho de rock duro. O sea, hay momentos de rock duro, con guitarra española, evidentemente, ritmos latinos. Está ahí la influencia del flamenco y creo que es muy interesante escucharles a esta hora de la tarde. Rodrigo y Gabriela, Tamacún, chimpún. Thank you. ¡Ay! Dios. Está tan emocionado que está haciendo un solo. Pero es que estos chicos hacen algo muy especial. Sinceramente creo que es una de las mejores propuestas que he escuchado en mucho tiempo. Dos guitarras españolas haciendo esta mezcla de sonidos. Bueno, a ver, esta canción es muy concreta, pero si escucháis los discos de Rodrigo y Gabriela, no sé, me parece algo curioso. Aparte, los tíos vienen de una banda de metal, dicen, bueno, vamos a cambiar un poco de hecho, comentan que se sienten más metaleros ahora que antes. Toma ya. Sí, sí. O sea, es que hay muchísimos heavies en los conciertos. El jueves había muchísima gente con camisetas de grupos de metal, pelo largo, tal y cual, no sé qué, tremendo. Primera vez, el jueves fue la primera vez que actuaron en España. ¿Y qué viene ahora? Pues, a ver, Rodrigo y Gabriela comenzaron su estancia europea en Irlanda. Desconozco si continúan viviendo allí, pero sé que el primer sitio donde vivieron cuando vinieron para Europa fue Irlanda. ¡Ah, Irlanda! Enganchamos el tema, entonces vamos a poner un tema de un grupo irlandés. Toma ya. ¡Claro que sí! Ellos también hacen música instrumental, hacen un post-rock instrumental. Se llaman God is an Astronaut. Repito, God is an Astronaut. Tienen varios discos, el último se llama Age of the Fifth Sun, salió en 2010, y esto es un temazo, se llama Worlds in Collision. Van a venir a actuar en marzo de 2012, el 1 de marzo, apunta Antoine, 1 de marzo de 2012. Oye, no entiendo muy bien lo que pones. Sala Heineken, bueno, que creo que ahora Heineken ya no va a poner pasta ahí, pero bueno, sala, no sé, la sala. Sí, la que está al lado de Plaza España. La que está al lado de Plaza España. La de los cubos. 1 de marzo de 2012, God is an Astronaut en Madrid. También van a actuar en Barcelona, que lo sepáis. Muy interesante esto que vamos a poner ahora. Worlds in Collision, God is an Astronaut en los cuatro elementos. llegó la hora del laboratorio difuso. Ya llegamos al momento raruno. Momento raruno. Bueno, Laboratorio Difuso, por si os acabáis de enganchar a este programa espectacular, Laboratorio Difuso trata de música experimental, de psicodelia, un poco de todo. Entonces, como aquí tenemos abandonado un poco la música electrónica, que no, pues esta semana me he topado con un artista llamado Seal, que no es el negrazo este que canta, que tiene una voz muy bonita, sino Seal con Z. Y me ha llamado mucho la atención porque hace cosas, o sea, se fabrica sus propios cacharros para tocar la música. Y hace también, hace de video DJ también, hace unas performances muy, muy, muy interesantes. Entonces, aparte de eso, de que sean más curiosas o menos curiosas, tiene temas que a mí me parece que son bastante, bastante guays. Entonces, os voy a poner un temita de él para que me digáis qué os parece. Así que vamos para allá. ¿Qué pasa? Mira, Jorge. Dios mío, ¿qué? ¿Hacemos censura? ¿Hacemos censura? Eso de hablar de política, mira, se está montando una ahí en el estudio que no. No. A ver, el indignado de la esquina, que se ponga en su sitio. Dios mío. A ver. Ay. Muy buena elección, Jorge. ¿Os ha molado? ¡Qué gentuza! Sí. Perdón. Bueno, qué gentuza, el título del tema se llama Wasps. Wasps. Y tú me habías comentado, Antoine, que te sonaba algo, ¿no? Esa palabra. ¿Esa qué? ¿Cómo? Palabra, bonito palabra. Sí, me suena, no sé, a lo mejor me Antoine, estoy equivocando. Antoine. Aquí estoy. No, que me sonaba, pero lo tengo que comprobar ahora. Que me suena al... creo que la palabra que se utiliza para llamar a las mujeres de los futbolistas ingleses. A lo mejor se me está yendo la pinza. Bueno, a lo mejor no. No lo sé. Este hombre, de todas maneras, es de, que no he dicho el origen, es de Melbourne. Tiene un grado de jazz que se sacó en el 2006. Y hace performance, al parecer, por todo el mundo. Es bastante conocido. Ha salido en varios recopilatorios y eso. O sea que es un tío a tener en cuenta. Yo tengo una pregunta para Jorge Barrachina. Dígamela. ¿Me puedes explicar cuál ha sido tu fuente de información para llegar a este artista? Pues porque estoy preparando un estudio casero en mi casa y estoy mirando cacharritos y llegué a este hombre. Porque había hecho un controlador MIDI, un sampler, con un teclado numérico por solo $5. ¡Ostras! Así que esas cosas son. Oye, es un artistazo, porque es un artista... quería hacer una frase así contundente, pero no me ha salido. Entonces voy a dar una vuelta. Es un artista que hace cosas chulas con poco dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Es tremendo, porque si necesitas un estudio de la hostia, unos cacharros tremendos, pues bueno, pues oye, bueno, cualquiera pues puede hacerlo. Pero con cacharros baratitos, ¿no? Claro, y además lo que comentaba Jorge, que aparte de la música, también el vídeo, o sea que es un artista como llamamos ahora. Completo. 360. Completo. ¿360? 360. 2.0. ¿No? 2.0 también. 360 sí. Es más el conjunto que hace. Es más, o sea, que da la vuelta y vuelve a... Da la vuelta a su sitio, habitación, ¿no? Y vuelve a tocar el teclado. Sí, sí. Se sube por las paredes y ya. Es impresionante. Tiene algunos vídeos en sí, YouTube. Sí, tiene alguno. De hecho, ha sido el autor también de un hacking para la guitarra esta del Guitar Hero de la PlayStation. Pues se la ha tuneado para poder hacer cosillas con MIDI directamente. Cositas así. Bueno, Marquitos, ¿cuál es unos su, temazos. ¿Cuál es su web? Unos es temazos. Su web es Zeal, entonces zeal.bandcamp.com. Repetimos. Zeal, zeal.bandcamp.com. Lo podéis ver también, si no os acordáis, en el Facebook de Los Cuatro Elementos, facebook.com/loscuatroelementosradio. Marquitos, tus temitas. El temitazo. Temitazo. Temitazo. Como lo de los tazos de las patatillas, ¿no? Un temitazo. Vamos a poner algo de Los Secretos, ¿no? Venga. Vale. Vamos a ver. Os explico. Querida audiencia, Los Secretos es un grupazo español que tiene más de 30 años de historia. Alguna gente dirá, pero es que siempre hacen lo mismo, es que hacen las mismas canciones, son muy tristes. Bueno, hay de todo. Tiene que haber de todo en la vida, ¿no? Estos tíos hacen una música sencilla. Cuidado con lo de sencilla. Sencilla, porque hacen música con pocos elementos. Como dice Álvaro Urquijo. Álvaro Urquijo, ¿no? Sí. Bueno, digo, a ver si me equivoco con Enrique. Bueno, es que son hermanos. Y uno la cascó, pero yo ya no me acuerdo. Claro, cuál. Por eso. Digo, no vaya a ser que diga Enrique, ¿sabes? Cuando Enrique ya no está, ¿sabes? Es que... Entonces, hace poco tuve la oportunidad de charlar con él. Estuvo en nuestro programa Álvaro Urquijo. Podéis entrar en nuestra web para escuchar la entrevista. Fue una entrevista maravillosa. Entonces, dice Álvaro Urquijo que ellos hacen música con pocos elementos, ¿no? O sea, que para ellos la grandeza de la música que les gusta, es poder crear algo con pocos elementos, ¿vale? Sí. Llevan 30 años haciendo canciones, han sacado un disco hace muy poquito, es un disco muy, muy chulo. Además, yo creo que es un disco que hay que comprar, porque el libreto que tiene, el envoltorio que tiene, es maravilloso. Y como ellos dicen, hay una generación perdida, una generación que compraba los discos y que quería información de primera mano, de quién es el guitarrista, dónde se grabó, las letras, todo eso. Eso se ha perdido un poco. Entonces, ellos quieren mantener esa esencia. Han sacado un disco hace muy poquito, ha entrado directo a los primeros puestos en las listas de ventas. Eso es porque la gente que escucha Los Secretos todavía compra discos, es gente de antes. El disco se llama En un mundo raro y vamos a escuchar una de las grandes canciones de este álbum. Es el corte número 4 y se llama Trenes Perdidos. Bien por la chica de los ojos tristes, en esa foto supo sonreír, y aunque creí morir cuando te fuiste, ahora me alegro de que seas tan feliz. Aún siento arder puñales en el pecho cuando alguien sin querer me habla de ti, y es que hay heridas que no cura el tiempo y te acompaña lo que queda por vivir, y en cada recodo que tiene el camino frase, una historia, un deseo que nunca he cumplido. Y cuando estoy solo, me siento vacío, soñando el viaje de los trenes perdidos. Yo viví contigo. Cuántas razones para escribir. Bien por el día en que nos conocimos y por las noches en que me acuerdo de ti. Después de todo lo que hemos vivido, nos queda una frase, un momento, un deseo que nunca cumplimos. Y cuando estoy solo, me siento vacío, soñando el viaje de los trenes. Perdido. Y cuando estoy solo, me siento vacío, soñando el viaje de los trenes. Perdido. Que alguien me explique. O sea, la última vez, el domingo pasado, pongo el temazo de Ghostbusters, me llamas romántico, y a Marcos, ¿qué le vas a decir ahora? Ñoño. A Marcos, ñoño. Bueno, a ver, ¿qué se le puede pedir a un tío que ha estado en el club de fans español de María Carey? Ese es un tema, ¿eh? Yo diría más. Podría ser un reportaje para otro programa. Marcos es un tío íntegro y valiente por afirmar esto y reafirmarlo, ¿sabes? Y se va a ir reafirmándolo, que no es la primera vez que lo dice. O sea, que hay que echarle cojones. Sí, sí, es verdad. Lo estoy diciendo por la radio, lo he dicho en el trabajo. Tiene huevos decirlo en el trabajo, ¿eh? Cuidado con estas cosas, porque el trabajo no es el sitio más idóneo para comentar estas sinceridades. Así que nada, ese es un disco muy... Fíjate qué bonito, Antoine. Un fastidio, mira. Pues Antoine, yo tengo todo... Ojo a la visión crítica de Antoine, está mirando el disco. Dios mío. Están las letras... Muy, muy, muy... Es complicado... comentarlo por la radio, pero sí que son de estas cosas que hacía falta, hace falta. De bajar MP3 es que pierdes un poco la esencia. Claro, ¿no? Claro que sí. Claro. Vamos a ponerle el sello de calidad al diseño del disco de Los Secretos. Mira, yo te hago el redoble. Ha botado. Toma ya. Toma. Toma ya. Pues ahora vamos con otro temazo. No tiene nada que ver con esto, pero estamos de enhorabuena a todos los funcáticos españoles y del mundo entero, porque Ofunquillo ha sacado un nuevo disco. Por fin. Sesiones Golfas. Y tiene un temazo que es el corte, creo, no recuerdo mal el cuarto o el quinto, pero que se llama Sin Exagerar, y no voy a decir nada más porque el tema lo dice todo. Qué disparate, vuelve el funk andaluz, majaca de remate, dulce chocolate, remolino loco, empujón y cate, con estilo propio que flipaste, creíste que olvidaste, coge a tu parienta y comerle cuellate, todo prohibido, no con los funquillos, fumando weed, haremos pino en un pepino.

Había... Bueno, venga, ya en serio, Venga, va. Cuéntanos, ¿qué tal fue el concierto? Que nada, que fue una auténtica pasada. Os arrepentiréis durante el resto de vuestros días por no haber acudido al concierto. Fue, a ver, al principio decía, a 25 euros, igual es un poco caro, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, no es un grupo muy conocido en España. ¿Qué pasa? Que tiene una trayectoria tremenda. Está, creo que tienen un, bueno, es verdad, la gira era la gira de los 20 años, ¿no? Llevan 20 años haciendo música. Tienen un montón de discos, os recomendamos varios, ¿no? Comercial, Arepa 3000, ese disco en vivo que es brutal. Y solo hubo un pero al concierto. ¿Cuál fue? La gente gritaba, ¡mujer policía! Bueno, ¡mujer policía! ¡Mujer policía! Y no tocaron Mujer Policía. ¿Qué pasa, chicos? Dios mío. Mauri Mix, increíble en la percusión. Catire, toda la gente. Tremendos. Además, es muy gracioso ver como comentaba antes, el tema de las mezclas musicales, ¿no? A mí me parece enriquecedor, hay que apostar por ello. Como decía en el caso de Rodrigo y Gabriela, me encanta la música que tiene ese eclecticismo, ¿no? Para todos aquellos melómanos como nosotros que gustamos de las mezclas y de porque cuidado, mezclar no es fácil. Estás más expuesto a críticas negativas que positivas, eso seguro. Entonces estos tíos hacen un funk latino tremendo. O sea, mezclan el merengue con ritmos latinos con música cumbia. Ojo, Sudamérica con Norteamérica. Espectacular. Entonces el concierto fue una auténtica maravilla. Fue un no parar. No de todo durante 2 horas con los amigos invisibles. Bueno, y hablando de conciertos espectaculares, el jueves que viene, Antoine, tenemos una cita, ¿no? Tocan las Clams, que bueno, hablamos de ella en el... ¿Cuándo fue? ¿En el último? En el penúltimo. Cuando estuvo Bené dos programas, que son unas chicas que tocan muy, muy bien. Tocan básicamente versiones de soul, de R&B, pero R&B del bueno, no del actual de... ¿Cuál es el malo? R&B que tenemos. Puede ser que... María Carey, por ejemplo. María Carey haciendo R&B tiene mucho delito. Lo que muchos sellos discográficos califican como urban. Yo creo que eso es lo chungo. El rollo urban. Sí. Cuidado con la etiqueta urban, ¿eh? Urban. Sí. Y nada, tocan este jueves en la Sala Sol a las 10. La entrada creo que cuesta 10 o 15 euros, 10 si se compra antes. Os lo aconsejamos todos, son muy buenas en vivo. Y ahora vamos a escuchar un tema que me imagino que van a versionar, que van a tocar el jueves. Dime, Jorge. Una cosita, simplemente decir que son 10 euros porque todos los fondos que se recauden para este concierto van destinados a una ONG que se llama Fundación Valora, y que lo único, trata de todos los excedentes que tienen muchas empresas, tanto de alimentación como esto, redistribuirlos y dárselo a la gente que lo necesita. Ya está. Es una idea fantástica, ¿eh? Además, claro. Y nada, o sea, muy buena idea además. Y el tema que vamos a escuchar ahora es uno de Ike y Tina Turner, se llama Proud Mary. Joder, qué bueno. Qué nivel. Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. Rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep, and I was worrying about the way the things might have been. Big wind. Keep on turning. Ooh, the Proud Mary keep on burning. And we're rolling. Rolling. Rolling, yeah. Rolling. Rolling on the river. Rolling on the river. Cleaned a lot of plates in Memphis. And I pumped a lot of tang down in New Orleans. But I never saw the good side of the sea. city until I hit the ride on the riverboat queen. Know the big wheel keep on turning. Oh, the primary keep on burning. And we're rolling, rolling, rolling, yeah. Rolling, rolling on the river. Rolling on the river. And we're rolling, rolling, rolling, rolling, rolling on the river. Rolling on the river. Rolling, rolling. O sea, que es bastante probable que... Uy, qué alto suena esto. Qué alto, qué alto. A ver, ahora, ahora mejor, ¿no? Sí. Y que tenemos... Tenemos... Pero bueno, Marcos... Marcos, yo creo que se ha bebido 4 cafés entre las 9 y las 10. De las 10 a 10 a 11 igual. Yo creo que se ha tomado un Ortega Cano. ¡Venga, esa peña! Y tenemos tiempo, Jorge, para poner otro... Sí, el último, ya nos despedimos. Vale. Tenemos todo el tiempo que tú quieras, Antoine. Sí. El tiempo es tuyo. El tiempo es tuyo, aprovéchalo. Que, pues vamos a escuchar otro tema que es probable que toquen las Clams. Recordamos, el jueves a las 10 en la Sala Sol tocan. ¿Y cuál era el tema? ¿Cuál era el tema que ahora? Ah, sí. Mustang. Mustang Sally, que este en concreto, bueno, es la versión que hicieron para la peli The Commitments, que me parece que de hecho es la historia, o sea, pasa es una en, peli muy chula. En Irlanda, sí, ¿no? También. Sí. Si no la habéis visto, es una peli súper chula. Además es que de las pelis irlandesas siempre hay un actor muy característico que es así como pelirrojo muy sí. grande. No sé el nombre, acuerdo del nombre tampoco, pero claro. Pero es mola un montón la película. Y además buscaban un actor, pero claro, sabían que iba a tener que cantar el tío. Y vino este tío, por lo visto, que no era tan famoso a la audición. Y le dijeron, vale, canta un tema. Se puso a cantar este y dijeron, vale, ya no busquemos a nadie más. Increíble, tiene una voz. Tremendo. Pues nada, pues nos vamos a despedir. Estaros atentos el domingo que viene, porque posiblemente. Las Clams puedan estar aquí con nosotros. ¡Oh! Y Filippo Cassú también. Efectivamente. Que un abrazo, que no le hemos saludado ni nada. Le dedicamos todo el programa. Todo el programa entero. Somos por cierto, un apunte. Si queréis el disco Sophomore de los Delco, una banda madrileña que está de puta madre, hay que decirlo bien, de puta madre, tenéis que mandarnos un mail a programa@loscuatroelementosradio.com, programa@loscuatroelementosradio.com, antes del domingo, es decir, fecha límite, sábado 11:59 de la noche, 11:59 incluida. Ay, o sea, ay, ay. O sea, ese intervalo nos vale. Tenéis que decirnos, ¿por qué queréis el disco? ¿Por qué queréis un disco? O sea, si lo podéis bajar por internet o escucharlo por ahí, ¿por qué queréis el disco? Es una pregunta que digo, no sé. Effective Wonder. Exacto. Pues nada, pues ya ha sido un placer, como siempre, muy breve, como siempre también, pero muy intenso. Así que nos quedamos con Mustang Sally de los Commitments. Chao, chao. Chao. Mustang Sally. Guess you better slow than Mustang down. We'll be right back. You're wrong.